No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. La columna de todos los lunes, nuestra columna sobre veganismo. Más que veganismo, en contra del veganismo, ¿no? Esta es una columna, en todo caso, a favor del omnivorismo, que queremos comer de todo. Queremos comer de todo, variadito y nutritivo. No queremos que nos digan esto sí, esto no. Acá no hay religiones. Puchero con caracú. Puchero con caracú. Y otro día, ¿por qué no? También una comida china vegetariana. ¿Por qué no? Ah, nos gustan también las empanaditas chinas. Claro. ¿No? Acá lo único que decimos es que no se vive de ensalada, ¿no? Como dicen los Simpsons. El tofu. El tofu. Bueno, el tofu está todo bien siempre y cuando no sea producido con soja transgénica y glifosato. Entonces, o el tufo, que es otra cosa. Bueno, pero de vez en cuando un tufo, comerse un tufo. ¡Ey! ¿Quién nos ha comido un tufo? El tuco. Feliz, además. Qué grande el tuco. El tuco. Con estofado el tuco. Ah, porque se hace más marrón ragú, la carne. Un ragú. Para un poco porque... Hizo de lentejas. Es mediodía, estamos a fin de mes. No puedo elegir mucho qué comer. Guiso de lentejas. Guiso de lentejas, ¿sabes lo que hace? Tiene un secreto. Con un buen chorizo. Agarra una morcilla. Además de todo lo que le quiera poner, lo quiere hacer bien vegetariano, pero agarra dos morcillas, le saca la piel y las mete adentro de la cocción. Eso es chocolate. Eso es amor. Eso es amor puro. Amor y del bueno. Eso me lo va a agradecer. Eso, se va a amarronar su guiso y nadie va a saber por qué. Bueno, pero vos fijate cuán importante es esta columna que hacemos todos los lunes, que ya trasciende el espacio, el espectro radial. Y en el día de ayer hubo un incidente en la sociedad rural. ¿Qué pasó? En el cual un grupo de veganos y veganas, veganes tal vez podríamos decir, invadió la pista en la exhibición, en la exposición rural. ¿Y sabe qué hicieron los gauchos? ¿Qué pasó? Los salieron a correr con los caballos. ¡No! Exactamente. El incidente fue ayer, se produjo en el día de ayer. 40 autodenominados defensores de los derechos animales, claro, irrumpieron de un concurso de doma de caballos. Vos fijate que estas 40 personas se organizan, se movilizan para ir a la rural y no para darle de comer a la gente que está y defender los derechos de la gente que está durmiendo y muriéndose de frío en la calle. Es toda una cuestión de principios, ¿no? Y algo que a mí me parece muy interesante destacar. Muchas gracias. Algo que me parece muy interesante destacar es que esto sucede en la rural, porque esta es una discusión interclasista. ¿Cómo es eso? Esto es una discusión que tiene lugar entre gente que come, y muy bien, y que tiene propiedad, y que se va de vacaciones. Tiene propiedades. Exacto, que va a la góndola y no está buscando la marca cuchuflito de la leche, porque compra lo que se le canta, la porque leche tiene de, con qué. Leche de almejas, exacto, leche de almendra. Y no satisfecho con eso, lo que vienen a hacer es con el dedito inquisidor decirme a mí, decirle a usted que lo que nosotros hacemos con el sueldo que tenemos está mal. Y ahí es cuando... Te sacan el sueldo y ya está. Exacto. Y ahí es cuando me saco. Y ahí es cuando nos sacamos. Y ahí es cuando apelamos a la antropología para que nos sirva de escudo reflector de todo este veneno que nos escupen de forma cotidiana. A ver, ¿y en qué nos ayudó la antropología para entender esta batalla campal que se dio de veganos contra gauchos en la rural? Exactamente. De asado contra pepinos. Una de las primeras, una de las principales discusiones que se pudo ver en los carteles de estos manifestantes es que argumentan que la producción ganadera es el principal causante del cambio climático, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. ¿Las vaquitas? Y que por ende no hay que comer carne por los desechos y los gases de invernadero. Estás hablando del tipo de ganado concentrado que y, se está haciendo. Pero haciendo... es que ahí volvemos al mismo problema. Volvemos a la misma discusión de siempre, a la misma discusión que tenemos todos los lunes. Feedlot. El feedlot, claro. Que es, no es otra cosa que el corral de engorde, ¿no? Claro. Acá el problema no es la carne y el consumo de proteína animal. Ah, ¿no? El problema es la producción ganadera. Es el modo de producción en el cual generamos estos productos. Usted es un marxista. Usted es un delator con ese dedito. Usted es vegano. Usted es vegano. Eso que dijo suena marxista. Bueno, escúchame, todo el modo de producción estoy refiriéndome a el capitalismo. Por eso. ¿No? Y a la maximización de beneficios. Y yo acá hoy quiero aprovechar de hablar siempre vamos al proceso de dominización, siempre vamos a las fuentes, a aquello prístino que nos convirtió en seres humanos. Pusimos las patas en la fuente. Exacto. ¿Qué tiene que ver, vos fíjate, lo de ayer de la rural tiene que ver con algo que pasó hace millones de años? Hoy estamos afiladísimos. Muchas gracias, ¿eh? Una genia. ¿Qué tiene que ver con el bipedismo? Vos fíjate qué tendrá que ver la sociedad rural con el bipedismo. Uno asocia a sociedad rural cuatro patas. Esperá, te pone la música y vos entrás en ese recuerdo. A ver. Hace millones de años, en la estepa de la sabana africana, específicamente en la barrera del Rift, entre el Pacífico y el Índico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se creó una barrera montañosa y ahí generó un cambio medioambiental enorme. Los homínidos que quedaron de las montañas hacia el Índico siguieron siendo los mismos. No cambiaron. Ahora, los homínidos que estaban de las montañas hacia el continente, es decir, los que empezaron a habitar lo que hoy es la sabana africana, nuestros parientes, nuestros antepasados... ¿Cómo? ¿No son homínidos de los monos? No. Hasta ya lo charlamos, no podemos discutir lo mismo todo en la luna. No me deja desarrollar. Sí. Nuestros antepasados, ahí está vos, fíjate, lo que tuvieron que hacer es adaptarse a un cambio medioambiental que impactó de lleno en la dieta que tenían hasta ese momento. Al cambiar el medio ambiente, me pone en clima. Esto es tremendo, esto es net. Es mejor que Netflix esto. Me cambia el clima, ¿no? Nos cambió el clima y dejó de existir la vegetación disponible. Dejaron de haber. Claro. Cambió. Apareció la sabana. La sábana. Entonces, nuestros antepasados dejaron de vivir en los árboles y tuvieron que bajar de los árboles y tuvieron que desplazarse de un lado a otro. Los que no lo hicieron, los que mantuvieron una dieta absolutamente especializada hacia el vegetarianismo, desaparecieron, se extinguieron. Nuestros antepasados, aquellos que se convirtieron en los humanos que somos hoy en día, lo que hicieron fue... es ser más abiertos, open-minded, ¿no? Que no, bueno. Empezaron a desplazarse en dos patas, lo que después van a convertirse en dos piernas, yendo de árbol en árbol, esto tratando de escapar de los predadores, y teniendo las dos manos disponibles para, ¿sabe qué? Para correr. Eso sin lugar a duda, porque había que correr. Para avisar al otro. Pero vos reíte, el bipedismo sirve para ver más alto. Claro. Cuando vos ves más alto, ves a la distancia, a ver si viene un depredador. Claro. ¿Viste como los de... ¿Cómo se llaman los animalitos estos? Sí, que el oso... Los Rey León. Rey León. Bueno, un león. Ya me voy a acordar. Sí. La suricata, estamos afiladísimos. La suricata va en cuatro patas, pero hasta pronto se para en dos patas. ¿Es un hominio la suricata? No, no es un hominio. Viejo. Se para en dos y empieza a ver de lejos. A lo que voy es lo siguiente. Aquello que nos convirtió en humanos y nos permitió sobrevivir es el omnivorismo, es decir, garronear. Diversificar la dieta, empezar a comer lo que había disponible. Esto implicaba, además de frutas, además de verduras, hojas, raíces, también carne animal. Ahora bien, esa carne animal no era producida en un feedlot, en una propiedad privada de un terrateniente capitalista que obtiene su tierra a partir de una conquista del desierto, exterminando y aniquilando poblaciones indígenas, y que produce para un mercado tratando de maximizar los beneficios. El problema, volvemos a lo mismo, no es la alimentación, no es la dieta que elegimos, sino cómo se producen los alimentos. Entonces, lo que queremos siempre resaltar en esta columna es precisamente ese problema. No es la carne, sino cómo se produce. No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada. Seguinos por amartia.com.ar.